cuando ya canta el gallo y venga el amanecer. Se prepara la faena, muchachos, a trabajarla hoy como ayer. Será la minga más linda de Chiloé. Linda, más linda, la minga de Chiloé. Y por la tarde se arma la fiesta, que el dueño a casa con su señora ya preparó. Con un curanto que ya bendijo el señor cura, y con el canto de la guitarra con su acordeón. En lo rudo del trabajo un aro viene muy bien, una chicha de manzana, muchachos, para la fuerza que reponer. Será la minga más linda de Chiloé. Linda, más linda, la minga de Chiloé. Y por la tarde se arma la fiesta, que el dueño de casa con su señora ya preparó. Con un curanto que ya bendijo el señor cura, y con el canto de la guitarra con su acordeón. Y cuando canten los grillos llegando el atardecer, se termina la jornada a prepararse.